dado en las redes. Estuvo practicando una sonrisa, se juntó con quienes consideraba sus amigos y se tomaron la foto. Cuando volvió a su casa, estuvo editando la foto para que parezca casi perfecta. Pero, abrumado, cerró los ojos y se preguntó, ¿de verdad vale la pena hacer todo esto? De repente, escuchó una voz decir, nada es verdad. Todo está permitido si quieres encajar y no quedar solo. Hey bro, look at the phone, the cloud. That's just beautiful.